del mundo educativo, podemos decirlo, por este anuncio del gobierno de Mendoza que van a haber recortes en las meriendas, en las escuelas, con la excusa de que ya no hay más clases, o que ya no va a haber más clases, por lo menos, o ya se empieza a terminar las clases. Esta disposición que ha hecho la DGE con respecto a esto y a este refuerzo alimenticio, que en algunos casos y en algunas ocasiones es tan importante. Estamos en comunicación con Teresa Roura, quien es secretaria del SUTE de Godoy Cruz. Le damos los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por respondernos. ¿Te presenté bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, contanos entonces cómo viene la mano, cuáles son las disposiciones del SUTE con respecto a esta medida del gobierno. Bueno, mira, lo primero importante aclarar es que esto no es la primera vez que sucede. Digamos, todos los fines de año son una instancia en donde tenemos que salir a denunciar y exigir que las niñas y los niños siguen estando en la escuela hasta el 13, que se exige desde la dirección de línea que siga asistiendo a clases con exámenes, con finales, evaluaciones continuas, digamos, que hacen que las familias tengan que llevarlos. Se le suman varias situaciones, digamos, este año. Hay una crisis social mucho más profunda, hay aumento de colectivo. Es importante aclarar esto del transporte también, porque es dentro del combo. En las escuelas ha llegado muy poco presupuesto para dar abono a nuestros niños y a nuestras niñas. Y la educación es un derecho, no un servicio, es un derecho. Un derecho del cual se tiene que hacer cargo el Estado. No es gratuito, porque todos pagamos impuestos, todos aportamos al Estado con las recaudaciones que tienen que volcarse en la educación pública, y en una educación pública de calidad. Si es un derecho, tiene que estar garantizado en todos sus aspectos. Si el niño o la niña sale de su casa temprano y no va a tener nada para tomar ni comer durante la mañana o durante la tarde, y aquellos que se quedan a almorzar, porque si bien terminó la jornada extendida, se le dio de baja a compañeras y compañeros en jornada extendida, los comedores muchas veces es necesario que sigan funcionando en algunos barrios de nuestra provincia, porque nuestros alumnos y nuestras alumnas son hijos e hijas de familias que hoy la están pasando muy mal económicamente, y la escuela tiene un rol frente a eso, y se instala socialmente que la escuela tiene un rol frente a eso durante todo el año. Entonces, a esta altura del año es muy cruel, yo creo que la palabra es esa, es cruel, desalmado, cuando sabemos que se gastan millones y millones de pesos en campañas políticas, pero siempre la educación y nuestros niños y nuestras niñas está relegado, ¿sí? Hoy no estamos hablando de salario. Dentro de un rato sí vamos a hablar de salario en los plenarios departamentales y el viernes en el plenario provincial, pero es fundamental, digamos, nosotros salimos en defensa de esa educación pública y exigimos más presupuesto, porque no puede ser que todos los años estemos peleando para que se aumenta la merienda. Nacho, te quería hacer una propuesta. Sí. Como estamos en plenario departamental, tengo dos compañeras de dos escuelas de Godoy Cruz, que una del este y una del oeste, que son dos escuelas referentes para los barrios de nuestro departamento. Una compañera es de la escuela Padre Arce y la otra compañera es de la escuela Juan Francisco Cobo. Si te parece, me gustaría darles un minutito a cada una para poder que ellas contaran desde adentro de la escuela lo que viven nuestros alumnos y nuestras alumnas, y lo que viven ellas sosteniendo y poniendo la cara cuando los papás y las mamás nos dicen: y mañana va a haber clase, sí, va a haber clase, pero no hay merienda, y no, mamá, y no hay almuerzo, y no, mamá, pero lo mismo, los chicos tienen que venir, y los que ponemos la cara con esa situación somos nosotras en las escuelas. ¿Te parece, Nacho, o dale es nomás, como...? Dale nomás, sí. ¿Hola? Hola, sí. ¿Qué tal? Sí, ¿con quién hablas ahora? Ahora te la paso, dale, con María Emilia, ahí te la paso. Escuela Padre. Hola, buen día. Buen día, María Emilia, ¿qué tal? Sí, bien, bueno... contanos un poco, bueno, ahí nos estaba comentando esto que está pasando, y contar un poco cómo se está viviendo esta decisión del gobierno de realizar... Y la verdad, con mucho descontento, porque siempre las mismas incoherencias. Se proponen más días de clases, pero se hacen estas cosas, o sea, totalmente incoherente y totalmente desalmado, como decía recién Tere. ¿Qué tipo de... cómo es el régimen, por decirlo así, en tu escuela? ¿De qué escuela sos? ¿Qué tipo de régimen es? Digamos, si es jornada extendida y de qué se trata. Y bueno, ¿cómo se vive? de la escuela Padre Pedro Arce del barrio de La Gloria. Sí, tenemos jornada extendida, que bueno, que por supuesto ya se interrumpió por el tema de las raciones. Los chicos mismos son los que piden la merienda a partir de las 9 de la mañana. Nos dicen, ¿y qué pasa? ¿Vamos a desayunar? ¿Nos van a dar el pie? Se preparan ellos. Es más, ya como hábito, están sacando su taza a la entrada del primer recreo. O sea, realmente es una situación bastante, como te decía recién, incoherente. Y en el gobierno propone más días, pero saca las meriendas con gran anticipación. O por lo menos con la anticipación que corresponde y que correspondería que finalizaran también las clases. Porque no tenemos escuelas que pueden contener a chicos como son el resto de las escuelas de Sudamérica. No tenemos planes deportivos, ni campos de deportes, ni natación, ni otros complementos para que contengan a los chicos en las escuelas por más días de clase. O sea, tenemos una educación de calidad, pero por supuesto que tiene que ser limitada en días porque no tenemos complementos educativos que la sostengan. Tal cual. Hay una... ¿cómo era antes de diciembre o de esta disposición? Había dos... Dos raciones. Estaba la merienda. Para los chicos, dos raciones para los chicos de sexto y séptimo y una para el resto de la escuela. ¿De la merienda o el almuerzo? El almuerzo para sexto y séptimo, que es la jornada extendida, por eso ellos tenían merienda y almuerzo. Muy bien, así y que... Y una ración para el resto de la escuela. Así que ahora han cortado todo. No solamente esta ración, esta segunda ración, sino la merienda también. Sí. Muy bien. Sí. ¿En cuánto les queda de diciembre de clases todavía? 8 días. 8 días, todavía queda contando esta misma semana, sin contar esta semana, digamos. Sí. Bueno, una... Así que, buena. Bueno, eso, te ¿no? Te agradezco el espacio y te paso con una compañera. Bien. Hola, buen día. Buen día, ¿con quién hablo? Con Cristina, yo soy de la Juan Francisco Cobos. Muy bien, ¿dónde está la Cobos? Está en Godoy Cruz, en la calle, en la esquina de Gorriti y Cayetano Silva. Y vos sabés que quería comentarte algo específico que me tocó vivir este año, que una de las nenas la tuvieron que internar en Conin por desnutrición. Imagínate vos ahora la falta de la merienda, es terrible, porque ellos necesitan sí o sí. Y esa nena le teníamos que dar exclusivamente leche, porque era una orden de la nutricionista, tenía que consumir ella leche todas las tardes, así que específicamente a ella se le hacía la tacita de leche, porque el resto le daban yerbiado. Entonces, cuando coincidía que a todos le daban leche, que era uno o dos veces por semana, ella, pero si no, se la tenían que hacer aparte. Y ahora me dice, ayer precisamente me dice, señor, dice, ¿y quién me va a hacer la leche? Digo, pero no mandan más merienda, ya vamos a ver cómo podemos hacer. Pero es terrible. Y lo mismo pasa en marzo, ¿eh? Ellos ya tienen la matrícula, porque todo, por ejemplo, ¿sabe cuántos chicos están inscritos? ¿Cuántos chicos? Y resulta que vienen a dar recién la merienda casi en abril. Y así que imagínate vos que pasan casi todo el mes de marzo sin jornada extendida, sin almuerzo, sin merienda para los chicos. En lugares y con una población, por decirlo así, que realmente lo necesita, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, porque viene mucha gente carenciada. Tal cual. Bueno, así que bueno, esta situación muy muy difícil, muy compleja, esta disposición del gobierno, además incoherente, porque ha sido una de las banderas, los 180 días de clases, y no cumple, digamos, o no completa justo los últimos días del gobierno en la parte que le toca, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. La verdad que todos estamos por ese reclamo específicamente, porque son nuestros chicos y son los que se les tiene que respetar el derecho. Muchas veces sí se habla de los derechos de los chicos, perfecto, tienen muchos derechos los chicos, pero el principal derecho, que es recibir una alimentación sana, adecuada, para ellos, no lo están respetando. ¿Y sabes qué pasó? Que también se ha reducido la cantidad de merienda, porque antes, por lo menos una vez a la semana le daban yogur con cereales, o le daban fruta, y en muchos casos no le dan nada ahora, solamente el yerbiado, una tortita, o dos galletitas. Y eso es todo, eso es todo, lamentablemente, y un turrón, un día le dan yerbiado con un turrón. Imaginaos lo que es esa merienda encima, que ya de por sí es miserable, ahora se la sacan directamente. Tal cual, bueno, muy muy muy grave la situación. Te agradecemos mucho tu tiempo. Bueno, gracias a vos por el espacio, por escucharnos, y bueno, ojalá que esto se resuelva. Esperemos. Se resuelva para el bien de nuestros niños. Esperemos que así sea. Bien, ahí estábamos comentando, quedan todavía 8 días de clases, sin contar estos, digamos, quedan por lo menos 2 semanas de clases, ¿no? En los colegios mendocinos, y esta disposición del gobierno de Mendoza, de tener como bandera los 180 días, pero no asegurar la merienda en los lugares donde sí realmente hace falta. ¿Con quién hablo ahora? ¿Qué tal, Bolito? Soy Teresa Roura. Muchas gracias, Nacho, por darle el espacio, y a Radio Mosquitera por darle espacio a las compañeras. Es muy importante que hablen ellas, por eso hoy estamos reunidos en plenarios departamentales, en algunos departamentos, lamentablemente no en todos, pero es muy importante que hoy las escuelas puedan contar, podamos sacar un mandato de conjunto, construir de conjunto un plan de lucha y para ser escuchados. Al mediodía vamos a estar en Casa de Gobierno haciéndonos escuchar con tranquilidad, con más paciencia de la que hemos tenido durante todo el año, pero también muy firmes en esto de que la educación requiere presupuesto. Y el gobierno saliente, el que viene o los que vengan, tienen que entender que sin educación un país no se construye, una sociedad no se construye, y la educación tiene que ser de calidad.